otra vez y tú no estás. Lo sé, sin tu amor me quedé en esta oscura soledad. Dijiste que vendrías, pero no es verdad. ¿Por qué? Tú me mientes por placer, te ríes de mi ser. No imaginas que algún día este tonto despertará. Otra vez y tú no estás, lo sé.